los puntos. Para bailar y gozar, estos son los puntos del amor. Con mucho amor. Mueva, chiquita, mueva. Mueva, chiquita, mueva. Mueva, chiquita, mueva. La rica chica. Muévete, muévete. Pienso más que a mi corazón. Ahora estoy sufriendo. No hay remedio ni doctor. ¿Quién podrá curarme? Por culpa de esta mujer. Yo no creo en el amor. Yo no sé si puedo.